gracias por su sintonía. Para mí es un placer compartir con usted la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. Bien amigos, estamos nuevamente aquí para compartir juntos la palabra de Dios ahora que aún hay tiempo. El cristiano y el suicidio. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice, repito, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. El suicidio, mi amable oyente, ha sido estudiado ampliamente por muchas personas en diversas disciplinas como la medicina, la religión, la sociología, la psicología. Estos investigadores no solo han hecho un examen académico y clínico del suicidio, sino que se han involucrado personalmente con individuos que lo han intentado. Hago mención de esto para informarles de algunos antecedentes recabados en el estudio realizado para este tema. Las creencias tienen consecuencias. Lo que creemos acerca de la vida y la muerte tiene enormes y diversas implicaciones en nuestra vida diaria. Como cristianos regenerados, familias y miembros del cuerpo de Cristo, nuestras creencias y convicciones respecto a temas como el suicidio, el divorcio, la pena de muerte, el aborto, la eutanasia, la homosexualidad, etc., deben ser claras, transparentes, decisivas, basándonos en nuestra regla de fe y práctica, las Sagradas Escrituras. Dios no nos ha dejado a la deriva en estos aspectos. Se requiere mucho estudio, discernimiento y dirección del Espíritu Santo para hallar respuesta a interrogantes y tener una posición definida en cada uno de estos aspectos y en general para cada situación en nuestra vida. Creo con todo mi corazón que en la Biblia, la palabra de Dios, siempre encontraremos solución a nuestras inquietudes, problemas, situaciones, conflictos. Lo que sí debo aclarar es que Dios no satisfará nuestra curiosidad. Por eso repito lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Veamos la definición del suicidio. En el nivel más básico, el suicidio consiste en el acto voluntario e intencional de quitarse uno mismo la vida, debido a que se trata del homicidio directo de la persona. Se diferencia de la muerte causada por la misma persona de forma indirecta, accidental y no intencional. La palabra suicidio proviene de dos componentes latinos, sui, que significa a uno mismo, y caedere, que significa matar. Es decir, matarse a uno mismo. Sin importar cuán amplia o extensa sea la definición que construyamos o nos apropiemos, la idea básica es que el suicidio consiste en el deseo de y la acción conducente al aniquilamiento propio. A primera vista, tanto la definición como el acto del suicidio pueden parecer bastante simples. Sin embargo, las causas y circunstancias, el acto mismo y las funestas consecuencias del suicidio son mucho más complejas de lo que se piensa con frecuencia. En segundo lugar, veremos los antecedentes psicosociales e históricos. Es difícil precisar cuándo ocurrió el primer suicidio, mas el fenómeno parece estar siempre presente en la historia de la humanidad. La Enciclopedia Delta de Historia General registra que, en un ritual del año 2500 a.C., en la ciudad de Ur, 12 personas bebieron una bebida envenenada y se deleitaron esperando la muerte. En la Biblia también se registran famosos casos de suicidios, los cuales detallaremos más adelante en las programaciones que vendrán. En tanto que se registran los casos de suicidios de personajes famosos, el de numerosos ciudadanos comunes se ignoran. Históricamente, es posible constatar la manera como la sociedad trató a los suicidas y cómo este tratamiento se fue alternando. Cabe observar con especial atención cómo el suicidio, en cuanto a asunto político, fue tratado de diversas maneras por el Estado. En la antigua Grecia, un individuo no se podía matar sin previo consenso de la comunidad porque el suicidio constituía un atentado contra la estructura comunitaria. Era condenado política o legalmente. Se rehusaba la sepultura oficial de los suicidas y la mano del cadáver era amputada y enterrada aparte. A su vez, el Estado tenía poder para vetar o autorizar un suicidio, o bien inducirlo. Por ejemplo, en el año 399 a.C., Sócrates fue obligado a envenenarse. En otras culturas del mundo occidental primitivo, era un deber de los ancianos matarse para preservar al grupo cuya solidez estaba amenazada por la debilitación del espíritu que habitaba el cuerpo del jefe de la familia. Ocurría una franca inducción comunitaria al suicidio, religiosamente estimulada y normativamente legitimada. En Egipto, por ejemplo, si un dueño de esclavos moría, este era enterrado con sus bienes y siervos, los que se dejaban morir junto al cadáver de su amo. También en Egipto, desde el tiempo de Cleopatra, el suicidio gozaba de tal favor que se fundó la Academia de Sinapotumenos, que en griego significa matar juntos. En Roma, como en Atenas, se adoptaron diferentes actitudes respecto al suicidio, legitimando la muerte del señor que se autoeliminaba, pero condenando a muerte al esclavo suicida. Un señor, un hombre libre para suicidarse, ejercía sobre sí mismo un derecho propio de su condición social, amparado en el espacio político por la ley pública. Un esclavo, en cambio, al suicidarse contravenía la autoridad del señorío, rebelándose contra su poder y disminuyendo su capital, lo que iba en contra de la ley familiar predominante en el ámbito doméstico. Un gesto suicida glorificado en el escenario político era condenado cuando se trataba de un esclavo, porque el valor del acto era inseparable de la condición social del individuo. Al suicidarse, el esclavo ponía en jaque los valores universales de libertad y justicia, los que serían excluidos de su señor cuando éste luchaba en defensa de su ciudad y de sus privilegios. De hecho, es una defensa de la libertad y de la justicia que Catón, jefe del clan, cometió suicidio para oponerse al poder soberano de César. Matarse para servir a las leyes y a las libertades de la república contra la muerte de ellas, por lo menos en la aristocracia senatorial, importaba para el imperio romano. El suicidio de Catón no se constituía en un acto que perjudicase la estructura comunitaria, como afirmaba Aristóteles, sino en un acto de quien permanece fiel a su comunidad. En el imperio, un Estado se constituía propiedad privada del César, donde los ciudadanos son ahora sus súbditos, libres de elegir, pero no tan libres para morir, porque podían tener bienes confiscados en favor del Estado, penalidad aplicable a militares y a condenados o reclusos en espera de juicio que se suicidasen y en tantos sus herederos no consiguiesen demostrar su inocencia. Si 4 siglos antes y después de Cristo el suicidio era tolerado o reprimido, su desaprobación se fue reforzando durante los primeros siglos de la era cristiana antes de ser totalmente condenado en el siglo V por San Agustín y por el Concilio de Arles en el año 452 después de Cristo. Seguido después por los de Orleans, Braga, Toledo, Auxerre, Troyes, Nimes y culminando con una expresa condenación de todas las formas de suicidio en el decreto de Gratien. un compendio de derecho canónico del siglo XIII. En la Edad Media, el suicidio era condenado teológicamente. La Europa cristiana acaba con las diferencias entre el suicidio legal e ilegal. Matarse era atentar contra la propiedad de otro, y ese otro era Dios, el único que creó al hombre y quien por lo tanto podría quitarle la vida del individuo deja de ser un patrimonio de la comunidad para ser un don divino, y matarse equivale a un sacrilegio. El suicida no tiene derecho a rituales religiosos, sus herederos no reciben bienes materiales y su cadáver era castigado públicamente, pudiendo ser expuesto desnudo o quemado. Los suicidas son igualados a los ladrones y asesinos, y el Estado y la Iglesia hacen todo para combatir los suicidios. Actualmente Japón y Suecia poseen las tasas más altas de suicidio. Japón tiene una gran cultura y educación, pero manifiesta los efectos de una preparación sin Dios y la Biblia. Suecia tiene la cifra líder, la más alta de suicidios en el mundo. Esto no debe sorprendernos porque este país ha liderado al mundo en amor libre, educación sexual libre y toda tolerancia en conductas éticas. Ahora vemos nuestra propia sociedad yendo a la misma senda que estos países. Me ha parecido conveniente entregar estos antecedentes para que tengan un panorama histórico y social en lo concerniente a este tema. Pero como hijo de Dios deseo considerar el asunto del suicidio desde el punto de vista bíblico, pues esto es lo relevante y trascendental. Como pastor deseo entregar lo que Dios dice a este respecto. He empleado bastante tiempo en estudiar este tópico, pues he tenido desde hace años inquietudes a este respecto. Debo reconocer que la iglesia de hoy está inundada con hombres que interpretan la Biblia desde el punto de vista humanista, logrando que su exposición suene a espiritual. Es por ello que quiero enfatizar el aspecto bíblico frente al suicidio, ya sea que lo cometa un incrédulo o un creyente. Los suicidios continuarán creciendo, es mi convicción, jamás disminuyendo. La Biblia declara que la sociedad se aleja cada vez más de Dios y va rumbo a su propia destrucción. A medida que los últimos días fluyan hacia aquellos terribles tiempos de tribulación, los suicidios o intentos de suicidios serán más y más comunes. Notemos que estos casos han llegado a nuestras propias iglesias. A medida que las presiones de la vida aumenten y esta sociedad rechace la única ancla de salvamento para sus almas atribuladas, los suicidios serán tan comunes como los accidentes de tránsito. El clímax de esto será alcanzado en el período de la tribulación, como se registra en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículo 6, donde dice, y leo: los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Evidentemente, lo único que evitará que el grueso de la sociedad cometa suicidio en el tiempo de la tribulación será el preventivo y soberano poder de Dios. La Biblia cubre un periodo de 4,000 años desde Adán a Juan en la isla de Patmos, quien escribe el Apocalipsis. Sin embargo, hay solo 7 suicidios registrados de entre todas las multitudes que vivieron en tal periodo de tiempo. Es probable que hubiera muchos más, pero solo estos son los que están registrados. Necesitamos recordar que la Biblia es primeramente un libro judío, y ellos poseen la cifra más baja de suicidios en el mundo. Esto comparado con los países del mundo y también con el catolicismo y el protestantismo. Los judíos creyeron que la vida es un don de Dios y que debían mantener como una responsabilidad sagrada. Ellos creyeron el mandamiento de no matarás. Es interesante observar que ninguna mujer aparece registrada en la Biblia como cometiendo suicidio. Si uno pudiese analizar con propiedad las causas de los 7 suicidios que aparecen en la Biblia, bien podría incluir todos los suicidios. Consideraremos pues estos actos registrados en la palabra de Dios